recordatorio que pretende en primer lugar conmemorar el Día Internacional de Letras. En nombre de la directora de la Escuela de Letras, profesora Gloria Fontmayor, quien se excusa porque por motivos ajenos a su voluntad, debido a la lluvia, se retrasó su llegada. Yo soy la profesora Marilu Domínguez, miembro del personal de la Escuela de Letras, jubilada, y también organizadora de esta actividad. En nombre de las dos, les doy la más cordial bienvenida a ustedes y a nuestros distinguidos invitados, el doctor Ángel Lombardi, el doctor Cosimo Mandrillo y el doctor Luis Ojeda. Bien, El Quijote es la obra más conocida de Miguel de Cervantes Saavedra. La primera parte fue publicada en 1605 con el título del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. La segunda parte apareció en 1615, es decir, un año antes de la muerte de su autor. Desde el momento mismo de su aparición, Don Quijote gozó de enorme popularidad entre los lectores, que no necesariamente eran personas cultas. Los lectores, los que escucharon y disfrutaron esta obra, eran gente del pueblo, que se veían retratados en muchos de los episodios que narra esta obra. Y dirán ustedes, bueno, y si en esa época los índices de analfabetismo eran bastante altos, ¿cómo se difundió el Quijote? Bueno, era muy usual en la época que si una persona en una comunidad, en una casa, en una familia sabía leer, esa persona leyera en voz alta la obra. De manera que en un principio el Quijote se difundió muchísimo por vía oral. Pero también la obra se divulgó, por supuesto, en forma escrita y desde los primeros años se tradujo a las principales lenguas cultas de Europa: el inglés, el francés, el alemán. Desde los 400 y tantos siglos que tiene de vida el Quijote, ha gozado de enorme popularidad dentro de la crítica literaria. Hay una cantidad inmensa de trabajos críticos sobre el autor, desde el autor y la obra desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva propiamente literaria, histórica, filosófica, etc. Y también ha sido alabado el Quijote por una cantidad muy grande de notables escritores. Cito las palabras del ruso Dostoyevski, que llegó a decir que si el hombre hubiera de presentarse al juicio final con un único libro, este debería ser Don Quijote. Bien, a pesar de la enorme popularidad de la obra y del éxito que tuvo en su tiempo, siglos después, hoy en día no es una obra tan leída como debería ser. Eso lo comprobó una investigación que se hizo en España en el año 2015 por el Centro de Investigaciones Sociológicas en Madrid, y en esta investigación, fue una encuesta, se le hizo un grupo significativo de españoles respecto a si habían leído el Quijote. Y resulta que el 41% de los españoles que fueron consultados no habían leído la obra. Y apenas un 22% señalaron que la habían leído completa y un 21% que habían leído algunos fragmentos de esta novela. Y de las personas que respondieron que habían leído la obra, un 54% señaló que lo habían hecho por motivos académicos, es decir, porque era una lectura obligatoria en la universidad o en la educación media. Si repitiéramos una investigación como esta, en este momento, en nuestro medio, incluso aquí mismo en la Facultad de Humanidades y Educación, probablemente los resultados no serían más alentadores. Yo estuve haciendo por ahí un pequeño sondeo entre un grupo de estudiantes y vi que la mayoría respondió que no han leído el Quijote. Unos pocos que han leído fragmentos de la obra. Bien, por este motivo, este foro se titula, este conversatorio se titula ¿Por qué seguir leyendo el Quijote? El propósito es entonces estimular a los asistentes, en especial a nuestros estudiantes, a que lean o relean esta obra y que disfruten de las aventuras del hidalgo y su escudero, es decir, Verónico y Sancho Panza, y al mismo tiempo que enriquezcan los horizontes interpretativos de esta obra, que descubran la interpretación de las mismas detrás de la aparente parodia de las novelas de caballería. Los invitados de este conversatorio tratarán temas muy interesantes, como serán, por ejemplo, las aventuras y desventuras de la vida de Cervantes y las características del momento que le tocó vivir. También van a exponer las razones por las cuales el Quijote se considera la primera novela moderna. Se pondrá también cómo está presentada la racionalidad en esta obra. Y por último, las posibilidades del posible encuentro entre una obra del siglo XVII y el mundo de Internet del siglo XXI. Esas serán las principales temáticas abordadas en este conversatorio. Espero que sobre todo los estudiantes saquen mucho provecho de él y que salgan de aquí con el interés de acercarse a esta obra maestra de la literatura universal. Bien, pues yo te paso a presentar un poco más directamente a nuestros invitados. En primer lugar tenemos al doctor Ángel Lombardi, que es licenciado en Educación en Ciencias Sociales, realizó su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Es un destacado pensador e investigador, miembro del personal docente de la Facultad de Humanidades de Educación, de la que es profesor emérito. Entre los cargos que ha desempeñado está el de decano, el delegado de esta facultad y también rector de nuestra universidad, así como rector de la Universidad Católica Suspiro. El doctor Lombardi tiene múltiples publicaciones, ha sido invitado conferencista en muchos eventos nacionales e internacionales y actualmente es miembro, si no me equivoco, de la Academia de Historia del Estado Civil. No me equivoco, profe. Emérito. Un destacado historiador, entonces tenemos el privilegio de que comparta esta actividad con nosotros. El otro invitado muy importante que tenemos, el doctor José Madrino, que es licenciado en Letras, realizó su doctorado en literatura hispánica en la Universidad de Iowa y en esta facultad se desempeñó, además de docente, como investigador, fue director del Centro de Estudios Literarios y coordinador de la maestría en literatura venezolana. El doctor Cosimo Manquillo cuenta en su haber con múltiples investigaciones en el área de crítica literaria, especialista en la novela de petróleo venezolano, y ha hecho trabajo sobre la literatura soriana del siglo XIX, sobre la obra narrativa de Díaz Solís. Además, tiene importantes trabajos que han sido premiados en algunos concursos literarios. Escribe cuentos, poesía, novelas. Me equivoqué. Bueno, nuestro último invitado, el profesor Luis Oquendo, también profesor emérito de la Universidad de Venezuela. Él sigue activo como profesor jubilado, y estas son sus palabras: sigue activo porque apuesta a una universidad con las puertas abiertas. El profesor Oquendo es licenciado en Letras, mención Letras Hispánicas, es magíster en lingüística por la Universidad del Zulia y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela. El profesor Oquendo es investigador sobre todo en el área de la lingüística aplicada a las lenguas, o sea, en el área de lingüística indígena. Ha estudiado lenguas del Estado Zulia como el Tupa, el Maprelia. También se ha interesado en temas de bilingüismo y de la enseñanza del español como segunda lengua a estudiantes indígenas. Bueno, sin más que decir, dejo en el uso de la palabra a nuestro primer invitado, el doctor Ángel Lombardi. uno representando a mi difunta esposa, Lidia, que fue profesora de esta facultad de la Escuela de Letras y era la especialista en el siglo de oro español y también, o sea, teórico en el bigote. Entonces, quería rendirle homenaje, acabo de traer dos de sus trabajos sobre el Quijote, que acabo de entregar, algunos se pueden compartir, no son muchos. En el libro La Trampa del Amor hay dos ensayos sobre el Quijote, Lidia, y aquí hay una experiencia muy hermosa que compartimos en el año 2000 en Grecia. Ella formaba parte de la Asociación de Cervantistas del Mundo, la Asociación de Hispanistas y Cervantistas. Entonces se reunía en diversos países, fuimos a cuatro congresos en diversos países, pero quizás ella siempre llevaba ponencias sobre el Quijote, así que lo poco que yo sé del Quijote es lo que acompañaba a Lidia, le doy ese dato, ¿no? Biográfico. Y en la ponencia en el año 2000, el significado era que se hizo en Lepanto, en la batalla de Lepanto, que no es un lugar en la tierra, porque fue una batalla en el Mediterráneo, en el Mediterráneo Oriental, pero se desarrolló frente a la bahía de Lepanto. O sea que Lepanto no es un lugar en la costa, sino en la bahía. Entonces, en ese espacio se desarrolló la gran batalla de una alianza de fuerzas navales españolas, papales y de otros reinos cristianos para detener el avance otomano del Mediterráneo Oriental, Turquía hacia Occidente, y la ganaron los cristianos. Y en esa batalla participó un joven de 24 años, Cervantes, y su hermano Rodrigo. Y de esa batalla, Cervantes recibió una herida grave en el pecho y que terminó prácticamente paralizándole el brazo izquierdo. Por eso lo de manco de Lepanto realmente es una exageración, no era manco, sino que simplemente tenía impedimento grave de movilidad del brazo izquierdo por luz que sería. Hoy en día ese lugar, en la bahía de Lepanto, es una ciudad pequeña, muy interesante, que se llama Naupactas. Naupactas. Y su muralla y su casco histórico, por decirlo así, desde la época del siglo XIV-XV, y eso era de esa época una ciudad veneciana, o sea, controlada por Venecia. Porque Venecia era quien controlaba, como ciudad portuaria, la mayor parte del comercio, o era dominante en el comercio con el Oriente. Y por eso tiene un poquito la tradición veneciana, sabe la gran influencia, ¿no?, de esas relaciones. Bueno, Cervantes participó a los 24 años en esta batalla. Básicamente, mi intervención va a ser un poquito contextualizar al escritor y contextualizar la obra, con algunas observaciones finales sobre la propia obra. Cervantes tuvo una vida, es decir, calificarla de dramática es un poco exagerado, porque qué vida humana no es dramática, ¿no? O sea, siempre, todos tenemos nuestros dramas que arrastramos en nuestras épocas. Y eso es lo que han dicho los historiadores, de que hay siglos de oro y siglos mejores atrás, eso es mentira. O sea, la historia es una gran carnicería. la historia es una permanente, un permanente conflicto, una permanente lucha, y es dramática. Lo que pasa es que cuando la camisamos y la llevamos a la escuela, entonces la echamos en cuento, una película en donde se pudiera pisar y decidir dónde y su dónde, pero realmente, bueno, entonces la época de Cervantes se ubica entre el siglo XVI, él nace en 1547 y muere en 1616, 69 años, creo que son. Entonces ese es su tránsito vital, o sea, él cabalga dos épocas, el siglo XVI y el siglo, parte inicial del siglo XVI. En España hay, él conoce solamente dos gobernantes de la dinastía de los Habsburgo, uno muy conocido, Felipe II. ¿Por qué? Porque Felipe II, que era su padre, Carlos V, Carlos I, es el rey español que en aquel momento representa la potencia más importante del mundo. O sea, España era el imperio colonial más importante y más extenso, porque sus colonias iban desde América hasta África, hasta Asia y parte de Europa. La mitad de Italia estaba bajo la corona española. Los Países Bajos, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, de la zona, también bajo dominio español, etc. Entonces, España está viviendo en sentido geopolítico, histórico, un gran momento como poder. Y lo hereda el rey Felipe III. Pero, como sucede siempre en la historia, cuando un imperio alcanza su mayor extensión, sus mayores posibilidades, igual como pasa con la vida humana, cuando nosotros llegamos a un tope de la edad, normalmente diríamos, mayoritariamente, 40, 50 años, cuando estamos en la plenitud de nuestras potencialidades, si seguimos viviendo, empieza el declive. Los 60, los 70, los 90 y los 100, que aspiramos todos y llegamos a los 100, evidentemente. Amén. Entonces, igual pasa con los imperios. Un poco, perdone el contemporaneismo, como lo que al inicio le está pasando a los Estados Unidos. Estados Unidos ha llegado a su máximo poder. Una vez que colapsa la Unión Soviética en el año 1991, y de pronto se encuentra que tiene que no solamente que competir, en este caso con China, para ver quién va a dominar el siglo XXI, sino que eso crea una crisis interna y externa. Entonces, eso mismo le ha sucedido a todos los imperios. Entonces, en el caso de... la pregunta la dejamos para después. Al final. Sí. Disculpe, excelentísimo, sí, ilustre. Si no interrumpimos, entonces quizás tardamos más tiempo. Pero siga, continúe, mi estimado médico. Mucho gusto, tengo la pregunta. Entonces, el caso del Imperio Español, surge hay una gran crisis internacional porque está en conflicto con Inglaterra, la potencia rival emergente, está en conflicto con su control de los Países Bajos, la guerra de Flandes, y está en plena conquista del continente americano. Entonces, no tenía recursos, era un reino endeudado, a pesar de todos los recursos que sacaba de las colonias, particularmente de América, etc. Bueno, ese es el contexto, diríamos, geopolítico, histórico, de Cervantes. Y en esa época, o sea, una persona como Cervantes, utilizando categorías de hoy, pudiera ubicarlo en los textos normales, lo ubican en la pequeña nobleza. Pero la palabra nobleza, para efectos del día de hoy, quizá no suena exagerado. Y para entenderlo mejor, yo diría, sería una clase media socialmente, ¿no? O sea que no, no nace en la pobreza, en la miseria, tampoco en los estratos superiores. Y él tuvo una relativa buena formación literaria. O sea que diríamos hoy que fue un proyecto de literato, un proyecto de escritor por sus estudios. Él nace en Alcalá de Henares, que hoy en día es una periferia de Madrid, muy cerca de Madrid, en la capital. Y estudia con los jesuitas, y estudia letras en términos académicos. O sea, que no es un escritor que se hace a sí mismo, sino que es un escritor que de alguna manera ya tiene una vocación literaria en su propia formación. Entonces, él tiene muy jovencito un duelo con una persona de mayor categoría social, un noble. Entonces llega al noble, que en esa época estaba prohibido los duelos. Y el castigo era que le iban a cortar la mano derecha. Entonces él, para evadir esa posibilidad, huye de España. Se va para Italia. Y allí entra al servicio de un cardenal italiano, Bruno Acquaviva. O sea que, como servicio, tuvo la oportunidad de vincularse a las cortes cardenalicias, a las cortes romanas, o sea, a las clases más ilustradas de la época, o sea, del alto clero. Y todas sus relaciones sociales, diríamos, ¿no? E Italia en aquel momento era el epicentro de la cultura europea desde el Renacimiento. O sea, ya siglo XIV, siglo XV, XVI, Italia es un poco como el epicentro cultural, literario, económico de Europa. Las principales bancas, hoy diríamos bancos, los principales grupos financieros de la economía europea y economía mundial, algunas de las principales estaban en Venecia, en Génova, en Florencia, así, porque Italia no existía como país unido, un solo estado, estaba ocupado por España al sur, estaba ocupado por los austríacos, el imperio prohúmero, el norte, los franceses y los estados papales. Entonces, esa las ciudades libres, esa fragmentación era un epicentro cultural. Entonces, se presume, no hay mucha información sobre esto, pero se presume que en esa etapa, Cervantes, curioso, joven, ya con una tendencia literaria, etc. Entonces, lo que sí está claro y está comprobado es que leyó, conoció la literatura italiana, la época de Boccaccio, por ejemplo, y Petrarca y toda esa tradición que había. Entonces, pero como él quería hacer fortuna, en esa época, para hacer fortuna, para un súbdito español, había varias posibilidades. Una, meterse a Cuba, de hacer carrera eclesiástica. Otra, meterse a militar, de hacer carrera militar. Y otra, venirse a las Indias para hacer plata, para hacer fortuna. Bueno, él intentó menos la eclesiástica, intentó la carrera militar e intentó la carrera de venir a las Indias. Pero con muy mala suerte. Porque la carrera militar se mete en las milicias españolas, está prácticamente 5 años en las milicias, ahí está cuando participa en Lepanto, pero bueno, no pasó de ser soldadito, se relajó, no hizo carrera, ya más herido. Entonces él decide regresar a España. Había pasado 12 años, perdón, había pasado 6 años, 7 años, entre Italia y lo que hoy es Grecia y los Balcanes, o sea, fue un viajero como militar, como soldado. Pero entonces decide regresar a España y cuando estaba en su barquito, donde él venía del barco, llegando a la costa española, una nave pirata mora, o sea, árabe, apresa el barco y al grupo que estaba ahí se lo llevaron prisionero para Argel, la costa del Fremio. Y en esa época se acostumbraba a la piratería, que si consideraban que tú podías tener alguna plata y poder cargar una carta de recomendación y de este de plata de su familia, entonces lo dejaron preso 5 años. Y en Argel, él intentó escapar varias veces, hasta que no se logró reunir los 500 ducados que pedían por su rescate, donde participó una orden religiosa llamada los Trinitarios, que tenían esa misión de rescatar cristianos en el mundo árabe, ¿no? Entonces él pasa 7 años como soldado al servicio de Acuaviva y viajando, y 5 años preso. Entonces cuando llega a España, 30 años cumplido, 30 años, 33 años más o menos, entonces su destino pues está prácticamente destruido, porque no ha logrado todavía el objetivo de prosperar. Entonces solicita la posibilidad de venir a América, que es negado a las Indias occidentales, que llamaban, le es negado. Y entonces se queda en España, se casa y se muda para Sevilla. En Sevilla, él ejerce un oficio muy antipático, recaudador de impuestos y una especie de fiscal gubernamental para recorrer los campos y tratar de quitar a los campesinos y a la gente parte de su producción por órdenes reales para surgir a la armada y a los ejércitos del rey. Y también va preso porque fue acusado de que parte de esas cosas que él quitaba para el gobierno y llegó hoy, se las cogió él. Entonces, aparentemente, pues, es decir, de hacer un juicio también queda preso. Entonces, el pobre hombre está realmente que no queda uno. Pero en ese proceso, aparentemente, él nunca dejó de leer y aparentemente siempre intentó escribir. Entonces, bueno, ella, como dijimos, sería su vida, muy intensa, pero difícil. Pero como dicen algunos autores, todo escritor, o sea, tiene dos influencias. La influencia, diríamos, intelectual, libros, corriente, etc. Y la experiencia. O sea, no puede haber escritura sin experiencia. Porque la experiencia, como dice Locke, es la única posibilidad de conocimiento real que nosotros tenemos. O sea, no es lo mismo conocer algo por libro que expresar o reflejar una experiencia determinada. Entonces, aparentemente, todo este proceso, claro, esto lo podemos decir hoy nosotros porque lo estamos viendo ya realizado hacia atrás. Todo lo que él había intentado con la escritura no tuvo éxito, él escribió poesía. Yo el mismo se libro, porque esto está escrito por él, dice, parece que los dioses o las musas no me han dado el talento suficiente para ser un buen poeta. Después escribió teatro, porque el teatro era lo que producía algún dinerito al autor, ¿no? Pero en esa época el teatro lo dominaba casi completamente Lope de Vega, que tenía un gran éxito. Total que tampoco fue exitoso con sus obras de teatro y escribió algunos cuentos, pero repito, si eso hubiera sido su única escritura, posiblemente ya en Cervantes estaría olvidado. Entonces ya una persona mayor, digo mayor porque en aquella época una persona después que pasaba los 40, 50 años entraba en la categoría de bolivio tercera edad, porque el promedio de vida era muy bajo. O sea, primero había una gran mortandad al nacimiento, moríamos las mamás y los niños, pero por millones, por las condiciones higiénicas, etc. Segundo, las guerras y las pestes, porque también en esa época, de Felipe II y Felipe III, hubo una gran peste que se llevó solamente en los dominios españoles europeos, 1,000,000 de personas. pandemia. Entonces, un sobreviviente a los 40, 50 años realmente ha considerado prácticamente de leído de hoy. Pero hoy ya está una persona sí, bastante, diríamos, amargado, frustrado. Bueno, pero se presume que en ese proceso, especialmente estando prisionero en Argel, se presume que empezó a concebir ese proyecto de un libro en donde quería ser la parodia, como tú muy bien dijiste, la parodia o la caricatura de los libros de caballería. Porque los libros de caballería eran como los muñequitos de los años 60-70, como los superhéroes de hoy. O sea, que era lo más popular. O sea, un género literario que empezó en el siglo XII, pero que cada vez tenía más lectores, en el siglo XV y XVI, o sea, que era el género literario más popular, porque eran los cuentos, las leyendas, la Mesa Redonda, el Rey Arturo, el Santo Grial, la Reconquista de Jerusalén, estaba el Oscar Orlando Lobo, la Jerusalén Reconquistada, etc. Pero mientras más la gente le buscaba ese género, más se producían novelas malas. Entonces, era como un juego de mercado. Entonces que cerraste, se resume que él quiso ser una novela de caballería, pero desde la ironía, desde la sátira, desde la, no sé si la ridiculización. Bueno, pero entonces empieza a escribir y le sale esa maravilla que hoy consideramos el gran libro que es y que vale la pena leer. Bueno, en ese proceso él escribe una primera parte. Y como tú dijiste, tiene en el año 1605, tiene inmediatamente un gran éxito, pero como él andaba limpio, vendió los derechos de autor con muy poca plata, nunca pensó el éxito que tendría. Entonces quien se enriqueció fue quien editaba el libro y tuvo muchísimas ediciones, muchas copias. Y fue traducida efectivamente al francés, al inglés, al italiano, al alemán inmediatamente. Tanto éxito tuvo el libro, con esa metodología del lector que reproduce, porque una característica del Quijote como libro es que es como si fuera un cuento contado. O sea, la gran habilidad literaria de Cervantes es que como escritor no pierde el ritmo oral de transmitir un cuento. Hay que alguna gente de alrededor ha dicho que si Cervantes fuera del siglo XX y del XXI, hubiera sido director de cine, porque su obra es está muy preparada para ser representada teatralmente o cinematográficamente, porque va creando escenarios, va creando aventuras, va creando historias, va creando una serie de situaciones sumamente interesantes. Entonces escribe la primera parte, pero entonces el verdadero exitoso, que es un envidioso, que nunca falta, llamado Avellaneda, escribe una segunda parte del Quijote. Entonces, inclusive hasta el siglo XVIII, la crítica española pensaba que el Quijote de Avellaneda era mejor que el Quijote de Cervantes. El criterio cambió en el XIX, cuando se dieron cuenta realmente del valor del Quijote. Y fueron básicamente los románticos alemanes e ingleses quienes se dieron cuenta de la gran importancia que tenía ese libro de Cervantes. Cervantes hace una segunda parte, tarda casi 10 años en hacer la segunda parte, pero entonces esa segunda parte hoy en día es un solo libro, la primera parte con la segunda, y evidentemente la idea está olvidada. Bueno, entonces un poquito el Quijote, siempre tuvo lector. Ahora, entrando ya para terminar y no usar, del tiempo, el Quijote se le han atribuido muchas cualidades. En primer lugar, la han considerado la primera novela moderna, porque inaugura el género novelístico moderno. Una de las razones principales para considerarla como novela moderna es el manejo de los personajes. Fundamentalmente, el personaje central que unifica la novela es el Quijote, como figura, su contraparte complementaria, contradictoria, Sancho Panza y otros personajes. Entonces, el Quijote, o sea, como persona moderna, se ha interpretado de la siguiente manera. O sea, él es un hombre que decide su destino. Es una característica que se le atribuye para que la cultura moderna al ser humano. O sea, decide su destino. O sea, que ejecuta, ejercita su libertad. Que es la gran diferencia entre la época moderna y las épocas anteriores. Las épocas anteriores, la individualización, la personalización. Yo soy único e irrepetible. Eso es moderno. Porque normalmente, hasta esa época, en todas las culturas, uno formaba parte más de un grupo que de su propia individualidad. Entonces uno era identificado más como de la tribu tal, o de la religión tal, o de la comunidad tal. Es decir, éramos más identificados en función de lo colectivo que en nuestra propia individualidad, en nuestra propia personalidad. Entonces el Quijote, o sea, se personaliza y a través de esa personalización adquiere esa característica que aparentemente para Cervantes era muy importante, la libertad de decidir mi destino. Y aquí viene quizá una de las mayores genialidades del libro, porque hay un manejo extraordinario del lenguaje en donde realmente la novela, el libro, no habla del Quijote. El libro crea un personaje llamado Alonso Quijano. Realmente el protagonista de la novela es Alonso Quijano. Porque comienza identificando la pequeña nobleza rural, Alonso Quijano, quién es, cómo vive, con quién vive, cuánto tiene, etc. Y termina la novela con la muerte de Alonso Quijano. O sea que realmente es una historia de Alonso Quijano. Pero en ese proceso viene el gran recurso literario. Que en teoría, ese Alonso Quijano enloquece por leer libros de caballería. Pero entonces, para algunos autores, esa locura de Alonso Quijano, que después pasa a convertirse en el Quijote, es un recurso inteligente del autor, de Cervantes, para poder decir con libertad todo lo que le da la gana. Porque en esa época, que era la época de la Reforma Protestante, la Inquisición, pues era muy peligroso decir ciertas cosas. Tanto criticando a la nobleza como criticando al clero. Entonces, si lo dice un personaje común y corriente, inmediatamente se va preso. Y hasta lo pueden quemar. En cambio, se le dice un loco. Se está loco. Entonces, fue un gran recurso literario para poder hablar al loco de todo lo que quería criticar Cervantes. Y por si acaso, para que no se metieran con él, dice, pues cuando el loco deja de ser loco, es que se muere. Y se muere como buen cristiano. Entonces, fíjense ese mecanismo, ¿no? De un personaje que empieza y termina la novela, en donde desaparece como Alonso Quijano, y en toda la novela es el Quijote. Y el Quijote entonces desarrolla una libertad de vida, de acción, inclusive algunos autores han llegado a distinguir entre la locura de la primera parte es una locura de Dios, una enajenación por un lector de caballería y una locura maliciosa en donde el Quijote mismo, en la segunda parte, se da cuenta que él sabe que no está loco. Porque cuando viene la aventura, busque la ínsula de la etcétera, y que ahí lo tratan como a los duques, él dice, se han dado cuenta que yo también soy noble, ¿no? Soy caballero, también está consciente realmente, ¿no? Y lo otro es que, entonces va enhebrando historias, con excepción de dos, que es donde no aparece el Quijote. Entonces, es un libro, una narración muy bien escrita, de una complejidad psicológica increíble, pero también muy veraz en términos sociológicos, en términos históricos, porque todavía hoy a nivel turístico se puede hacer la ruta del Quijote. Si todavía existe la venta de libros abandonada, pero existe. Existe la carretera está aquí, los otros 2000 hicimos el viaje parcial de la ruta del Quijote y fuimos a la cueva de Montesinos, de los Molinos, etc. Entonces, también el Quijote es un testimonio sociológico, económico y político de la época, en donde cómo vivían, qué pensaban, qué decían, qué creían. Entonces, realmente es un libro enriquecedor desde todo punto de vista. Y el lenguaje es una maravilla. El lenguaje es una maravilla, que cuando uno tiene pretensión de escritor y lee el Quijote, uno dice, ¿a dónde me retiro? Porque realmente es una maravilla como él logra meter cada palabra y cada frase la que tiene que ser. A pesar de que pudiera desentonar al oído de hoy el lenguaje de la época, a pesar de que hoy en las traducciones nuevas ya ha dado un poquito la modernidad, pero realmente es un mensaje que es increíble, ¿no? Una cantidad de vocablos, etc. Así que no solamente hay que leer el libro, sino es una obligación moral el leer el libro, y más si hablamos en castellano, porque el gran privilegio de hablar y leer en castellano es que podemos leer los grandes libros de la historia humana en nuestra propia lengua, ¿no? Porque leer a Shakespeare no es lo mismo leerlo en traducción que leerlo en su idioma original, y así con cualquier gran escritor, porque siempre en las traducciones se pierde parte esencial de la riqueza del cuadro. Así que lean el Quijote, si los asusta el tamaño, aquí Luis Trao para asustarlo los dos tomos, léalo por pedacito, un capítulo, pues léalo, después lo vuelve a retomar. O sea, no lo lean como un libro por obligación, sino como un libro de placer, pero de aprendizaje increíble. Así que bueno. Buen día. necesidad de dar las gracias por la invitación. Yo estaba en otra izquierda, no tengo tiempo a pensar en una respuesta ante un compromiso que me hizo mi idea de todos, pensando que, no sé, en cuanto a la vida de un joven, tal como habló el profesor Román, significa ser fernandista o conocer más amplio de la historia de la vida. Yo lo que voy a decir es un poco, durante 10 años que estuve como profesor de educación media, específicamente en cuarto año de universidad, ciencia mundial, que se veía un poco. Y era precisamente la novela que se planteaba dentro del objetivo del programa como la novela moderna, la novela que introducía la modernidad. Y precisamente en ese lugar de la Mancha, cuyo nombre no quiero aportar, vivía un lugar. Así más o menos ese esquema de introducción aparece también en 100 años de soledad. Cuando dice García Márquez, un año después, frente al pelotón de fusilamiento, había recordado el coronel Aureliano Buendía, que ya estaba remota cuando su padre lo llevó a conocer. Es decir, a partir de acá, nosotros vamos a ver, por eso me decía, una introducción, un introducto de lo que es la novela moderna, justamente en García Márquez, como uno de los escritores de la modernidad contemporánea, Rosa, Pablo Fuente, y otros escritores que lo vamos a seguir comentando. Pero si quiero acá, con respecto al tema, mi propuesta de la racionalidad en Don Quijote, porque ustedes dirán, y sus alumnos leían eso los tomos. Hay una edición de la colección Autrates, un solo tomo, con la letra bastante pequeña, pero eran adolescentes, ¿verdad? Los adolescentes siempre tienen, por razones de la misma, tiempo de leer. Y si uno le despierta la avidez, en ese momento en el Liceo Don Pérez, los profesores que dábamos de literatura, que era la profesora Pina González, y mi persona, de su cuarto año, y el profesor André Jiménez, si le despertábamos la avidez, le despertábamos la avidez no solamente a leer Don Quijote, sino a leer las 24 horas que conformaba parte del programa de cuarto año. ¿De cómo lo hacíamos? Buscábamos precisamente a porque dijo mitad. Ya para afinar por lo bajo con respecto a la moralidad que se debe tener como hablante del castellano, una obligación moral de esa lengua. Y precisamente a esa edad todavía se tiene una lectura como cuando se es niño y se ve Don Quijote, que cuando leemos Don Quijote cuando somos niños, ediciones que son ilustradas, lo que produce es carcajadas. El Quijote como tal tiene tres lecturas diferentes. Cuando se es niño, se sorprende de las locuras, entre comillas, y va a cacar el entrecomillado, porque aquellos que han leído Don Quijote se han dado cuenta que muchas veces Cervantes pone a Don Quijote entre ambos, entre comillas, y algunas palabras como la palabra entendimiento, que precisamente vamos ahora a hacer una referencia más adelante sobre esa palabra entendimiento. Y ya en la edad madura, el hombre lee Don Quijote entre una sonrisa y ya la sorpresa ante la locura no está, porque está viendo cómo el mundo se ha venido armando y desarmando a la vez en una forma dialéctica. En una forma dialéctica, como es cada uno de los relatos de cada uno de los capítulos que conforma Don Quijote. Si nosotros vamos a la época en la cual se escribió Don Quijote, a para todos nosotros, en pleno retoño del Renacimiento, y es precisamente parte de lo que nos retrata este Cervantes, ese retoño del Renacimiento, en las publicaciones que han las especies de folletín, no solamente los cómics, sino esas novelas de caballería de las cuales es Cervantes a través de este personaje, este último que va a escoger. Y, como les decía, cada capítulo va a ser una historia, un cuento, y se presenta como lo que hoy llamamos un flash. Nosotros leemos un capítulo y aparece como si fuera un flash. Es decir, ya la técnica cinematográfica que aparece con Don Quijote va a ser retomada por la novela moderna. Ya que ustedes hayan visto la serie de 100 años de soledad, de cada uno de las referencias, donde unos cuadros de lo que, o sea, constituye una fotografía de lo que se está narrando, de lo que se está contando. Igualmente, tenemos que esa imagen que nos presenta allí, en el momento de la muerte de Cervantes, donde están no solamente sus amigos, el sacerdote, igualmente en el último capítulo de la novela va a aparecer precisamente el sacerdote, el cura, como se dice en la novela, aparece Sancho, aparece Sancho Panza, que es el personaje que contrapone a Don Quijote, el personaje que al principio aparece cuerdo en la primera parte, pero luego que en la segunda parte de la novela ya comienza a la locura, entre comillas. Y digo entre comillas porque es precisamente parte del planteamiento de lo que es la racionalidad. Y así tenemos que Cervantes introduce lo que va a ser la apelación al lector. Fíjense los tres textos que tengo acá. Dice: desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, la palabra entendimiento es muy importante dentro de lo que es el concepto de la racionalidad, fuera el más hermoso, el más callado, el más increíble que pudiera imaginar. Pero no he podido yo contravenir a la orden de la naturaleza, que nada cosa engendra a su humano. Pero lo que se trata, ¿cómo queréis vos, confuso el que dirá? Fíjense a propósito del lenguaje, ¿cómo queréis vos? Ese voceo que nosotros tenemos, pero de la Comunidad Lingüística del Sur, que hace unos 40, 40 años, 50 años, en la escuela primaria era señalado como de persona inculta. Mi maestro en primaria decía que el que hablaba de vos era una persona brutal, era una persona inculta que se debía tomar como modelo de la una culta que era la ciudad, el uso del culto con el respeto para los honores. Entonces, ahí ya podemos ver precisamente ese voz que nosotros generamos. Al cabo de tantos años, como hace duermo en el silencio del olvido, salgo ahora con todos mis años puesta una leyenda seca como un espada. Con sentencia de Aristóteles, de Platón y de toda la cátedra de filósofos que admira a los leyentes y tienen a los autores por hombres leídos, eruditos y de lectores. Ese propósito de recurrir al lector, que el lector participe en la lectura, no solamente en la lectura, sino también que va a participar en las aventuras. Precisamente ese lector que participa en las aventuras, de esa misma manera que le decía al comienzo, yo invitaba, o nosotros invitábamos a nuestros estudiantes a que leyesen los libros. Precisamente acaba de llegar uno de mis estudiantes de bachillerato, que es el director ahorita de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, el doctor José Ramón. gracias por haber llegado. Y su esposa, pero también la doctora Susana Pirea, hija de doctor José Luis Pirea. Y José Ramón, igualmente que su esposa, aquí, puede dar cuenta precisamente que cómo iban ellos participando dentro de la lectura, dentro del texto, y cómo venían hundiendo esa parte de esa carcajada que se les podía despertar en un momento ante la lectura por los hechos que se iban dando. Pero esos hechos que se van dando desde los primeros 5 capítulos, sí, específicamente en el capítulo 8 de la primera parte de Don Quijote, cuando Don Quijote se enfrenta a los molinos de viento, porque piensa que son gigantes, porque esa era precisamente la ironía, basa precisamente parte de lo que es la ironía y la sátira, que son uno de los elementos estructurales de contenido que aparece en la novela moderna. Nosotros no podemos leer una novela del siglo XX o del siglo XXI, especialmente la novela de un donde no aparezca la ironía y el sarcasmo, que son parte de la crítica social, de la crítica a la realidad. Y no le digan más, ni yo quiero. Fíjense que ya aquí comienza a aparecer un cambio, que es lo que vamos a ver, uno de los cambios del punto de vista de narrador. Ni yo quiero decirte más a ti, sino advertir que en la segunda parte de Don Quijote, fíjense, está entregando, es cortada del mismo arte y del mismo baño que la primera, y que en ella te doy a Don Quijote enlatado y me hace enterrar y sustentado. Porque ni yo te arregla la libertad, nuevo testimonio, pues hasta no casado, y también como hombre honrado, haya dado noticia de que una mujer en la locura, sin creer de concentrarse en ella, que la abundancia de las cosas, aunque sean buenas, hace que nos estime, aún de las malas, encima de la vida. Que ya haré el prólogo a la segunda parte, de donde ya el mismo autor, el mismo Cervantes, está advirtiendo qué es lo que va a ocurrir, cuál va a ser los acontecimientos y cuál va a ser la participación de ese personaje, Don Quijote, de ese personaje que va a ser el principal. Así tengo que la diversidad del punto de vista y de la ocasión del tiempo va a ser uno de los instrumentos que se van que va a ser tomado hoy por la novela moderna, la novela moderna. Exactamente, Don Quijote ya aparece en la vida. En la novela que aparece subrayado, precisamente ahí vemos con silencio grande, estuve escuchando lo que mi amigo me decía, y de tal manera se imprimieron en mi razón, y que si me ponen la cara correcta. Fíjense, el cambio, luego con el tercer párrafo, donde dice, general punto causó el cuento del cabrero y a todos los que escuchándole había, pasa de primera persona a tercera persona, o sea, de un narrador omnisciente a un narrador protagonista, a un narrador que es el que narra, es el que va relatando los acontecimientos. Así nosotros también nos vamos a encontrar en la novela contemporánea. Ese juego de punto de vista, cuando precisamente el novelista se compromete dentro de lo que está narrando, y en el momento que el novelista no se compromete con lo que se está narrando, que es de una posición consciente, como si estuviera fuera del relato, que él va escondiendo, va relatando cada uno de los elementos que forman la estructura del relato. Cambio de historias y de tiempos. de Homero a Punch, dice que está una cita de Dorenstein en la marcha de la creación. De Homero a Punch, Mind for Joyce, la literatura occidental ha construido su mundo alrededor de los límites del tiempo pasado, a las de las cronatas, de las cronatologías, de la reivindicación. Puede decirse que la historia de la novela occidental, en tanto que transcurre su historia inversa, es la de la narrativa que se desarrolla en un marco temporal concreto y cuyo tiempo unificador es presentado. De Cervantes y de Foy, como los modernos, nuestra prueba sobre el individuo y la sociedad que significan los efectos del tiempo que toca la conciencia y los detalles. Precisamente esos cambios de tiempo van a ser lo que a nosotros nos van a llevar a una diferenciación de los relatos que antes de la edad contemporánea habían aparecido. Tenemos que precisamente no vamos a hallar en continuidad el tiempo cronológico, el tiempo del reloj, sino ese demonio del tiempo que siempre nos acaba, ese demonio del tiempo que nosotros no sabemos, ya es la hora de salir del trabajo, de salir de nuestra tarea, de llegar a la casa, de tanto, de dormir y pasar al otro día. Nosotros tenemos precisamente la novela de Virginia Woolf, Alfaro, que en 24 horas se cuenta toda una historia, toda, precisamente parte de ese demonio del tiempo, ese demonio del tiempo. En la segunda parte del tercer capítulo, el capítulo del ridículo razonamiento que pasó Don Quijote de Sancho, Sancho de la de Sancho Carajo, no, precisamente allí vino el capítulo 4. Donde la tierra son carajos, decidimos ir preguntar con procesos negros, a ver si contarse, pedimos precisamente esa crítica a lo que va a ser los libros de caballero. Precisamente en los primeros 5 capítulos, cuando Don Quijote, el señor a los Quijanos, se arma caballero y va a decir que él va a salir a interesar en cuerpo. ¿Cuáles son los impuestos? Va a salir a enfrentarse al mundo. Y cuando uno de esas primeras partes me dijo ahí de una de las asignaturas que le dieron a los cinco, por ejemplo, los 5 primeros capítulos, para que tuviese una noción de lo que va a ocurrir con respecto a lo que es la razón. Como la razón que cuando estamos niños, en algún momento que es interesar el cuerpo, que es esa dulcinea del Toboso, esa mujer que la ama, y precisamente es amor platónico como uno de los valores, igualmente que la lucha por la justicia, la lucha por los cambios sociales, por la transformación de la sociedad, que va a ser uno de los planteamientos que va a aparecer en el Toboso. Así tenemos que hay una ética y propuesta de escritura del escritor. En el prólogo de la primera parte lo dice, solo tiene que aprovecharse de la invitación. Fíjense, este tema de la invitación, lo que es la mínima, es una propuesta estética que introduce a Cervantes y que va a ser tomada también en la novela moderna. Lo que fue escribiendo, que cuando ella fuera más perfecta, pues esa escritura no mira más que hacer la autoridad y cabida en el mundo, y el mundo tiene los libros de la avenida, no hay más advertencia, datos de experiencia de los consejos de la divina escritura, fábula de buena, no procurar a la llana, saca vuestra oración, pedido socorro, bien colocada con palabras significantes, con esta, dando el criterio a vuestro. Es decir, la escritura como práctica de que cualquier persona que lo escuche, que lo lea, pueda entender el tema, pueda saborear qué es lo que se dice en placer, el placer del texto. Procurar también que leyendo y historia de las cosas no se mueva risa, el risueño la creciente, el simple no se enfade, el intento se admire de la intención, el grave o la desprecio y el sufrimiento de la palabra. Ya eso es un planteamiento que aparece dentro de lo que va a ser la gente del mundo, ¿cierto? Fantasiosa, hace referencia a su proceso de escritura y cómo precisamente la ética del escritor debe estar sobre la mesa en el momento de la escritura. No solamente sobre la mesa de la escritura, sino su compromiso social como escritor. Las tareas de la Manuel Kant, en crítica de la razón pura, y es precisamente lo que va a ser la tendencia que dice desde su principio, la razonabilidad. La palabra entendimiento siempre es referida por los filósofos. En la primera parte, de la novela, la palabra entre entendimiento aparece entrecomillada, entre ambos. ¿Por qué aparece? ¿Qué es lo que significa entendimiento? Kant, por supuesto, es una lectura que va a ser el nombre de la cita que hizo por un lado, que el primer conocimiento lo que obtiene a través del interés. Y es precisamente uno de los planteamientos. A través de la experiencia que se tiene, precisamente cuando va a luchar contra aquellos dominantes, que las afas lo tumban, lo solamente a él, también a su rocina, a su rocinante, ese rocinante que era antes de su rocina. Tenemos que el novelista Cervantes, a través de Don Quijote, ya tiene unos conceptos, que son los conceptos de interesar el muerto, de lo que es la justicia, de lo que es el amor, de lo que es el respeto. Recuerden a aquellos que han leído ya la novela, que en uno de los capítulos se encuentran con unas ramiras, sino con una prostituta, sino con una bella dama. O sea, el concepto de mujer, el concepto de mujer que aparece ya en la novela, donde se dignifica a la persona, especialmente a la mujer. Que en la novela de caballería, especialmente en la matriz de Gaula, la mujer era también, obviamente, en ella, era un costumbre de guerra. Recuerden ustedes, los que han leído la Ilíada, yo creo nos dice que Briseida es un bote motín de guerra. Acá en Don Quijote, la dama, la historia del otro, no es un motín de guerra, sino es quien le mueve el arma del corazón al guerrero, al hombre que se enfrenta al mundo, al hombre que quiere transformar el mundo. Y precisamente esa es la conclusión de los conceptos que. Ya llega cuando Alonso Quijano se viste de caballero, incluso antes de que sea condenado los propósitos de la razón a la razón. ¿Qué quiero decir esto con los propósitos de la sin razón a la razón? La sin razón es precisamente el hecho de que cómo vamos a estar mediando cosas que pareciera ser que no es mi responsabilidad ni como individuo ni como sujeto social, la garra, sino que eso es responsabilidad de Dios. Y Cervantes, a través de Don Quijote, nos está invitando que si es una responsabilidad del individuo, del sujeto, ¿verdad? Individual, como del sujeto social, a cambiar la realidad. Y ahí en el capítulo 2 dice: no quiso aguardar más tiempo a poner en efecto sus pensamientos, apretándole a ello de carta que pensaba que hacía el mundo pasado, según era los agravios que pensaba de mujer, luego de empezar sin razón en general, y a su moral y de la igualmente, en el capítulo 18 de la primera parte, también nos va a hablar sobre esa aventura y lo que es la dialéctica justamente de la racionalidad. Pareciendo de cuando dice robó a su señor que recibiese, el cual pareciendo de que santo tenía razón, si volverle a replicar en ese momento. En cada uno de los parlamentos, conclusiones donde Sancho trata de convencer a Don Quijote que esa es una falsa realidad, que no es no son soldados, sino son curas, sino que son gente que va pasando por allí. Luego Don Quijote le dice a Sancho que sí tenía razón en lo que había condenado. Es decir, ahí tenemos como el entendimiento se hace, aparece como parte de una respuesta. O sea, hoy diríamos una relación dialógica. Dice Quijote a Sancho: perdónenme, amigo, de la ocasión que he dado de parecer loco. Yo acudo de caer en el error que yo he caído, de que hubo y ahí estaba yo andando. Ay, respondió Sancho, llorando, no se juega vuestra merced, si lo digo, no toma mi consejo, nunca muchos años, porque la mayor locura que suele hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más que nadie le mate, ni los hermanos que acaben la relación conmigo. Mira, no sea perezoso, no delante se empieza a estar vestido de esta madre. Recuerda un poco la imagen que aparece al principio, donde precisamente el derecho de muerte el cura y sus amigos que acompañan a Cervantes que dicen que todavía puede seguir luchando, todavía puede seguir. ¿Cómo es el procedimiento de la razón? Obtenemos un verdadero conocimiento a priori que avanza con seguridad y con éxito. Ese conocimiento a priori que tenía con el voce de lo que era la realidad. La razón como el pretexto de producir una partida de las afirmaciones de todas las distintas afirmaciones en que la razón añade conceptos enteramente extraños a lo ya dado y además lo hace a priori sin que se sepa cómo los añade y sin permitir siquiera que se plantee en el el procedimiento de la razón, la entrada de Don Quijote a ese mundo de caballería, a esa crítica de la novela de caballería, a esa parodia de la novela de caballería, es un poco el cómo él se introduce al cambio de los conceptos. Otro de los elementos que nos aparece dentro de la racionalidad es la perseverancia del objeto. En el capítulo 8, después de enfrentarse a los gobiernos de México, se lanza toda la voz de lo que le dice a Sancho, lo que sí tiene como prueba de perseverancia. Yo me acuerdo haber leído con un caballero español llamado Diego Pérez de Vaca, habiéndose en una batalla a tropas de espada, de la joven medicina un pesado tramo botón, donde él hizo tales cosas, al que había y machacó tanto humor que le quedó por sobre el nombre de Pachuca, y así él con sus descendientes se llamaron de la gente de Santana, Marca de Pachuca. Este dicho es, porque de la primera encina por donde le dice, dale pienso desatajado con un tronco tal y tan bueno como aquel que me imagino que pudiese hacer un tal. Es decir, la constancia del hombre ante el mundo. No importa que el cuerpo todavía no nos haya podido enderezar, no importa que encontremos otra vez con otro partido que partido ya había salido del camino, estuviese allí. Podemos seguir luchando para eso. Así tenemos, y con esto ya voy a sacar un poco en el lenguaje, no solamente utilizando Cervantes, sino lo que consiste la razón a través de una gran cantidad de refranes, refranes de la razón expuestos por Sancho. La mayoría de los refranes son expuestos por ese personaje, por ese personaje de Sancho Panza, un poco como daba risa lo que decía, pero a la vez era un testimonio, era una respuesta a la verdad. Que cada uno que es hijo de sus obras, luego el cura que era su crecimiento, a los reyes de caballería que estaban revueltos con otros niños, que no ha de valer al hijo de la bondad del padre. Son contextos, pero nunca lo bueno del mundo, que no va a referirse a la paratea de la verdad. Porque aquí en su vida, yo lo gustaba. En la última línea que dice con su pan se lo coma y allá se lo hay. Todo acá, el único que sale, hallamos lo que es no solamente el razonamiento, sino el conocimiento de la realidad cotidiana por parte del personaje tipo de Sancho Panza, pero muy especialmente la evocación a la realidad. La evocación a la realidad continuada, al distrito mediano, como al distrito mediano se encuentra todo lo que es el conocimiento que está dado. Yo creo que la pregunta posiblemente debe ser en tono negativo. ¿Por qué no se lee el Quijote? Una de las razones, es decir, razones para seguir leyendo el Quijote, sobre todo en una comunidad de conocimientos como la nuestra, son abundantes y comunes. Esta mañana estaba revisando El País de España y me encontré con un artículo de Alberto Manguel que me regaló una frase de Ítalo Calvino extraordinaria sobre lo que es un libro clásico. Calvino decía, un libro clásico es un libro que no ha terminado de decir todo lo que tiene que decir. Y ese es sin duda el caso del Quijote. Esa es una razón más que valedera para que sigamos leyendo el Quijote. ¿Por qué? Porque es un libro que todavía tiene muchas cosas que decirnos como lectores de hoy, como como contemporáneos de esta contemporaneidad, de esta realidad que somos. Pero además, uno puede hacer un ejercicio sencillo de meterse en algún motor de inteligencia artificial y preguntarle por qué leer el Quijote hoy. Y va a dar por lo menos unas cuantas respuestas, qué sé yo. Yo le pregunté a Lipsy, el motor de la inteligencia artificial china, y estas fueron algunas de las respuestas. Ya ella lo explica, pero voy a decir solamente dos títulos: reflexión sobre la realidad y la ilusión. Ya que tanto Ángel como Luis hablaron de los dos niveles de realidad que hay en el. Ajá. Ahora sí. Bueno, reflexión sobre la realidad y la ilusión, esos dos niveles de percepción de lo que es la realidad, humanidad y empatía. Los personajes del Quijote encarnan la dualidad entre el idealismo y el pragmatismo, sátira y humor atemporal, innovación literaria, ya Luis habló de la innovación literaria, resistencia frente al fracaso, esa cosa tan actual de los libros de autoayuda, que hay que ser resiliente y que hay que persistir, etc. Identidad y autoconstrucción, Alonso Quijano se reinventa como caballero andante, legado cultural y lingüístico, universalidad y reinterpretación, cada época ha visto el Quijote de nuevo significado. Vuelvo a la frase de Ítalo Calvino, es un libro que no ha terminado de decir todo lo que tiene que decir. Pero una cosa curiosa e interesante, más allá de la respuesta de Dixit, es que las inteligencias artificiales te permiten ver las fuentes de donde sacó la respuesta. Entonces, una cosa que es absolutamente curiosa es cuánta gente se está preguntando en el mundo por qué no se lee el Quijote. Entonces, qué sé yo, ¿por qué leer el Quijote o Redalí? Razones para leer el Quijote, libros vividos, esas son las páginas. ¿Por qué hay que leer el Quijote desde mi trinchera? Y así. Quiere decir que más o menos tenemos un acuerdo común de que vale la pena leer el Quijote, pero tenemos la inquietud común de por qué no se lee. Y, por supuesto, que yo no tengo la respuesta, pero yo puedo ser un poco provocador y empezar a meterme en esta discusión tan amplia y tan conflictiva de lo que está pasando con el mundo digital y lo que está pasando con la lectura. Y una respuesta probable es que quizás estemos cambiando nuestra manera de leer, no por voluntad propia, sino porque hay un fenómeno universal que tiene que ver, entre otras cosas, con las nuevas tecnologías, los nuevos medios de difusión y las redes sociales, etcétera, etcétera, que nos están cambiando sin darnos cuenta. Que hay libros que se han dejado de leer cada vez más y que han quedado como un reducto para especialistas, no un secreto para nadie. Díganme ustedes quién lee con la lectura placentera, pero que lee relax, que lee la Divina Comedia hoy. Muy, muy poca gente ha quedado realmente para los clásicos. Ahora, esto de que se nos está imponiendo algo que al mismo tiempo no podemos evadir, es una discusión muy interesante que se está dando hoy día. Y la está encabezando un filósofo italiano que se llama Andrea Colamedici. Él tiene un libro que se llama Himnocracia. Y en este libro, él lo que plantea es que el libro mismo tiene una historia muy interesante, porque fue un libro que él escribió en en contubernio, digamos así, con la inteligencia artificial. Inventó un autor coreano, de Hong Kong, un hongkonés, supuestamente no recuerdo el nombre, un apellido es chino, Chu, y el libro salió con este autor y tuvo un éxito extraordinario, hasta que una periodista italiana, verdad que los periodistas son metiches, descubrió que realmente ese autor hongkonés no existía y que quien había hecho el libro era este hombre, este filósofo italiano, que es un ser brillante. Yo les recomiendo que busquen cualquier video, hay una entrevista muy larga de Cola Medici, de un periodista italiano, argentino, podría ser italiano por el nombre, porque se llama Jorge Pontevecchia, y es realmente una entrevista deslumbrante. No solamente por la propuesta, por la tesis que este hombre expone allí, sino porque el hombre realmente maneja la filosofía de 20 siglos en la palma de la mano. Una amiga mía que le mandé la entrevista me dijo, este hombre maneja 20 siglos de filosofía en una obra como si fuera una cosa muy fácil de hacer. Bueno, la propuesta es que estamos frente a un fenómeno mediático que al mismo tiempo que nos ayuda, que nos colabora, al mismo tiempo nos agrede, nos condiciona, y lo peor del caso es que no lo podemos evadir. Y cómo hacer para convivir, para co-trabajar con esta inteligencia artificial, con este universo mediático en el que estamos. Si uno se pone a revisar las redes, yo traía algunas páginas que quería abrir, pero bueno, yo siempre digo que la tecnología siempre falla en el momento más necesario. Hay una cantidad de elementos, hay una cantidad de páginas que uno podría suponer que son un estímulo, que son un impulso a la lectura de este Quijote. Imagínense ustedes, qué sé yo, cosas como por ejemplo una página donde están recogidas todas las recetas de cocina que aparecen en el Quijote y que usted las puede abrir y las puede preparar. Entonces uno diría, oye, pero eso debería ser un estímulo extraordinario para meterme en la fuente de esas recetas. O la necesidad que tiene la gente de pretender que conoce el Quijote o que lo leyó o que lo maneja muy bien. Por allá hay una página de una política española de apellido Cospedales que quedó en ridículo porque citó el Quijote, una frase del Quijote, y resulta que es una de esas frases tan citadas que no existen en el Quijote. Entonces, la necesidad de aparentar como que yo conozco el Quijote, como que soy lo suficientemente culto, y simplemente tener como sustrato de conocimiento lo que ofrecen los medios. Hay una página de, por ejemplo, de citas falsas del Quijote. Yo no tenía idea de que eran tantas. Sabía que aquello de que ladran, Sancho, señal de que avanzamos, está en el Quijote, ¿no? Pero hay otro montón de citas. Querido Sancho, compruebo con pesar cómo los palacios son ocupados por gañanes y las chozas por sabios. No está. La verdad es que no hay más que un Dios. No está. Cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia, tampoco está. Y así, hay una cantidad de... Entonces, vivimos en una contradicción de darle importancia, de darle prestancia al libro, en este caso en concreto al Quijote, y al mismo tiempo vivir alejados, vivir de fuera, como decían antes, en algunos casos de relaciones matrimoniales complicadas. Esto además es una cosa tan común, lo de lo de que la literatura o ciertos textos o ciertos nombres de autores sirvan como paradigma para que lo que yo pienso tenga sustento. Es una cosa muy común. Yo incluso escribí en algún momento un artículo de prensa sobre eso. Ustedes se habrán encontrado con montones de poemas, de poetas conocidos que no son realmente de esos poetas, que responden a este fenómeno tan macabro de la autoayuda. Cualquiera que tenga un pensamiento, de que una idea de que si, qué sé yo, hay que tener pensamiento positivo, se cree con el derecho de agarrar el nombre de Jorge Luis Borges y indicarle un poema, yo siempre me niego a llamarlo poema, un texto, donde Borges habla de que si naciera de nuevo, él caminaría descalzo y tal. Entonces, si basta leerlo, imagínense a Borges diciendo que él va a caminar descalzo en alguna parte, ¿no? No le cabe en la cabeza a nadie que haya leído dos o tres cosas de Borges y que lo haya oído en alguna entrevista. Todo esto configura un panorama de que es un tipo de relación. El primer mandamiento, ¿no? Todo esto conforma un panorama del tipo de relación que tenemos hoy con la literatura en general, y en este caso particular con el Quijote. Y vuelvo al conato de respuesta que dije hace un rato. Posiblemente estemos cambiando nuestra manera de leer. Posiblemente hay algunos textos que van a quedar en un repositorio de tesoros de la humanidad que no necesariamente vamos a seguir leyendo, o los vamos a leer de otra manera, o los vamos a reencarnar en otra cosa. Hay, en esto de reencarnar, hay una serie de 6 capítulos, si no me equivoco, de una versión del Quijote hecha por la radio televisión española en los años 70. El guión es de Camilo José Cela, y el actor que encarna a Don Quijote es Fernando del Rey, me acuerdo muy bien. Es una maravilla. Yo estoy absolutamente crítico con las versiones. Citaba la de 100 años de soledad. Se le nota a la serie de 100 años de soledad, se le nota el esfuerzo por tratar de dar la idea lo más cercana posible de lo que dice García Márquez en la novela. Hay, por ejemplo, el tránsito hacia lo que va a ser Macondo, de toda la comunidad que va detrás de José Arcadio, que dura como 10 minutos. Entonces yo decía, mira, en la novela García Márquez dice, y tuvieron que atravesar penosamente una selva sufriendo todos los rigores del clima. Punto, ya lo digo. Ahora usted pone a un director de cine a tratar de que la gente perciba esa idea con imágenes, con actores, y necesita 10 minutos de imágenes, de trayectoria, etcétera, etcétera. Pero bueno, pero de repente se ha llamado. En estos días, con la muerte de Vargas Llosa, estuve viendo algunos pedazos de entrevistas de este periodista valeroso que se llama Andrés Oppenheimer, que le hizo varias entrevistas a Vargas Llosa. Y a mí me sorprendió lo abierto que estaba Vargas Llosa a la posibilidad de los cambios en todo lo que tiene que ver con la literatura. Es decir, no lo vi aferrado al formato de libro y de literatura que conocemos hoy, sino que lo vi como como abierto, es más, él mismo participó en algunas, no solamente en teatro, sino que además trabajó como guionista de algunas cosas de cine y de televisión. ¿A dónde voy? ¿Qué quiero concluir? Creo que posiblemente una vez llevé a coro una ponencia donde yo planteaba que posiblemente la novela iba a desaparecer, iba a quedar el cine. El cine iba a ser la gran novela del futuro. Y todo el mundo pegó el grito al cielo. Yo decía, pero señores, que la novela nació. La novela no apareció en el Génesis. La novela apareció. Los géneros literarios son como aquellas cosas que nos enseñaban en primaria. Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ángel acaba de hablar de los imperios, que nacen, crecen y mueren. Gracias a Dios no se reproducen siempre. ¿Y por qué cerrarse a esa idea como en el caso de los géneros literarios y en el caso de la novela y en el caso de la manera de leer? Si ustedes me preguntan a mí, yo me quedo con lo que tengo, pero yo tengo 73 años. Yo nací en la época en que la tecnología era otra. Era la tecnología del lápiz, la tecnología del papel, la tecnología del bolígrafo, la tecnología de la máquina Olivetti. Pero mi visión de lo que son los géneros literarios, de lo que es la literatura, de lo que es el arte, de lo que es la creación literaria y de lo que es la lectura, no tiene necesariamente que coincidir con ninguno de esos muchachos que no se han podido separar del teléfono durante todo este tiempo que hemos estado hablando y que deben haber oído la tercera parte o la quinta parte de lo que hemos hablado. Así que, en cierta forma, quizá no está de más familiarizarse o por lo menos dar una discusión y entender en qué momento de la lectura, de lo que entendemos como lectura estamos. Por cierto, Vargas Llosa decía en entrevista, en esa entrevista, que nunca se había leído tanto como él. Ahora, ¿qué es lo que se lee? Tenemos la información cierta de que se está publicando mucho más que nunca y se publica tanto en papel como en digital. Se suponía que las ediciones digitales iban a acabar, a darle un mazazo definitivo a los libros impresos. No parece que sea así, pero algo está sucediendo. Y posiblemente nosotros estamos en medio de un proceso del que no tenemos absoluta conciencia y que podría quizás servir de respuesta a esa pregunta, no de por qué leer a Quijote, porque eso lo sabemos, sino por qué no se lee a Quijote. Gracias. Bueno, queda abierto un tiempo para que ustedes puedan hacer las preguntas que les inquieten, comentarios, de compartir. Serán bienvenidos. Para el profesor, según depósito, ¿qué errores comunes cree que cometen los lectores al abordar esta obra? Escuché que dio clase en la educación media. ¿Qué tipo de errores comunes cree usted que ocurre en el campo de los estudiantes o aquellos que han leído pero no han entendido bien la obra? Pienso que primero el profesor tiene que tener una convocatoria de que el estudiante lea con avidez. Luego, enseñarle unas herramientas para poder descodificar la lectura. Para el entendimiento. Y ustedes dirán, bueno, pero también era cuarto, llegué a quinto año, llegué a la universidad y todavía no tengo las herramientas para leer. La constancia, la perseverancia, no solamente a la lectura, sino a todo lo que nosotros hacemos, es lo que nos va dando el camino, los caminos para poder llegar. Esa convocatoria a la lectura tiene que estar en formación a la lectura, sin que implique un castigo, sin que implique un castigo de la nota, tiene que estar dada por el docente. Y bueno, acá tiene que ver algo con lo que son las teorías didácticas de la enseñanza. Yo ya tengo más de 50 años como docente. Y ninguna de las teorías didácticas ha sido para mí de gran satisfacción. Considero que el maestro, el docente, tiene que ser un actor. Tiene que, así como ejecuta una obra de teatro, como un reformado en el teatro, el docente tiene que construir su teatro. Tiene que construir sus herramientas de exhortación, de invitación a la lectura. Al comienzo de mi exposición, precisamente a mí de mi experiencia con el profesor de educación media, la actualidad en ese momento llegó, él hizo todos unos alumnos exitosos en la vida. De hecho, en aquella época, en Europea, sacar 18 literaturas, incluso sacar 15, 16, era un poco difícil. Y era un poco difícil no porque nosotros no nos conocíamos, pero sí se siente. Buscábamos la manera que lo estudiante tenía. Y, por supuesto, hay todas unas adversidades, no solamente actualmente, sino en todas las épocas, con respecto a. El adolescente la tecnología en ese momento de atención como le robaba el tiempo a los ojos. Hoy el teléfono, la referencia que hacía de cosas, de rato, porque la mayoría de los que están en los cuartos están acá no lograron ni escuchar una cuarta parte. Estamos pegados a la es parte de lo que nosotros podemos lograr construir herramientas de información. La prensa me infecta, yo lo he llamado mi padre educativo, José Manuel Cesarín, y todo lo que fuimos sus alumnos. En aquel tiempo en el Liceo de Santa María Barra, yo estoy completamente convencido de que hemos sido mejores. Manuel fue uno de los profesores que nos marcó que la persona vera, la persona vera, de complicar para la ley. ¿Cómo lo hicieron? Ellos construyeron su teatro. Buenas noches. La pregunta es que, o sea, he notado en toda la charla que hay un punto en común entre los tres expositores, que es que el libro, o sea, Don Quijote, se está quedando en el olvido más que todo en la comunidad joven. Entonces, mi pregunta es cómo se podría, que por cierto, en relación con la otra pregunta, de cómo se puede motivar más, por decirlo así, a la generación Z, o sea, los que somos nacidos después del 2000, a leer este libro, y se podría como que adaptar a nosotros. Les doy un ejemplo. En Estados Unidos hay una poeta que también ha contribuido mucho a la lengua inglesa, que es Emily Dickinson. También ella es un personaje dentro de la literatura, sea, que se obliga a leerlo en los colegios, en la educación, en el sistema educativo de Estados Unidos. Pero los jóvenes no mostraban interés. Por los tiempos del 2020, en pandemia, se lanzó una serie de ella, de la poeta, y eso causó un boom entre la comunidad joven. Y tomó más interés, o sea, ya la gente, las personas leían por les nacía leerlo, no era como, no, tienen que leerlo porque esto es algo de, o sea, es algo obligatorio. Ya es algo que nacía. Entonces, creo que también hay un choque ahí entre nosotros, los jóvenes, porque no hay, tienen que leerlo porque es como que cultura general, pero también creo que, a mi punto de vista, de que la lectura se tiene que disfrutar, porque de nada sirve que yo me lea un libro, lo leo y ya, como que, ah, sí, yo lo leí. Pero también como que tener como que, ¿qué me dejó este libro a mí? ¿Qué enseñanza me puede dejar? Y, o sea, ¿y en qué manera, o sea, se puede reflejar eso a nosotros, pues, a los que somos nacidos desde el 2000, que crecimos en esta tecnología? Wow. ¿A quién de los tres? Sí, yo creo que hay que partir de la lectura tiene que ser trascendente. Ustedes seguramente se han encontrado con alguno de esos juegos didácticos que traen unas instrucciones y dicen, esconda esto del niño, que el niño no lo vea. Y para no romper la relación meramente lúdica, placentera, con el juguete en este caso. Pero igual pasa con la lectura. Sí, está absolutamente criticado y descartado esa cosa de que hacían los maestros antes de ponerte a leer una página de lo que fuera, un cuento, de Tío Conejo, y después empezar, bueno, responde a las preguntas que representa Tío Conejo. Era absurdo, era convertir en un trabajo lo que debe ser un placer, per se. Hay una frase que yo creo que es de Ray Bradbury, no estoy completamente seguro, que dice, si usted quiere que un niño le ame la lectura, siéntese en las piernas, apriételo fuertemente y léele un cuento. Es un acto de amor, se transmite afectivamente, de piel a piel. Ahora, si uno llega a los medios, es posible que algunas versiones de video, cinematográfica, de televisión, es posible que sean como una catapulta para que la gente después pase al texto escrito, pero no está garantizado. Quizás tiene que ver con la calidad de la versión. Yo les digo, y lo repito, a mí me dejó absolutamente impresionado la versión que hace Camilo Becerra y la gente de Radio Televisión Española del Quijote. Y de verdad que uno siente que le falta algo, que ese algo que falta está en el texto. O sea, posiblemente puede haber allí un impulso para la lectura. Pero además, quizás también hay que ofrecerle a la gente las cosas por otras vías, en otros formatos. Es difícil, porque todos nosotros estamos conscientes de eso, especialmente los adultos, por no decir viejos. Es difícil que un joven de hoy se enfrente al Quijote y lo lea de la primera a la última página. Pero, por ejemplo, para mi sorpresa, encontré en internet, en España, hay un grupo que se llama Teatro Tatira. Y dentro de las actividades que tienen, ellos tienen unas lecturas por capítulos de los detectives. Entonces, Ángel Obati lee el capítulo 1, Pedro lee el capítulo 2 y 3, y así. Entonces, es otra manera de acercar a la gente, de combinar el medio, estos nuevos medios de los que yo hablaba antes, con un texto, el texto original, solo que ya no leído, sino no leído, como para los porque era que la gente le leía a nosotros, porque el analfabetismo era mayoritario. Entonces, creo que hay que buscar y no aferrarse a que la lectura es que tú te encierres con el tipo de que en estos días a cualquier lector asusta y que no, que se lo tiene que leer de la primera a la última parte. Hay que inventar. Yo tengo la fórmula para que todo el mundo lea el Quijote. Simplemente prohibiendo su lectura. Lleguen a clase y digan, miren, hay tantos libros buenos, existen tres partes, ustedes quieran. Pero el Quijote no lo lea, porque es sumamente pornográfico, es sumamente tal, suficiente con eso, y tengan la seguridad. Que la mayoría va a salir a buscar información sobre el mismo. Por el mismo. Eso es brutal. Entonces, simplemente que se deje aquí. O sea, la palabra que tú utilizabas, yo no lo tuve, tu maestro. Es obligatorio leer. Es una tontería. Porque de manera natural a nadie le gusta que lo diga. Y más si está en la etapa adolescente, que uno vive de la contradicción. Hago lo contrario a lo que están diciendo. Entonces, una estrategia sería lo contrario, suscitar interés. Porque, al fin de cuentas, en la vida no hacemos nada sin interés. Entonces, bueno, es una estrategia, no le dan el pivote. Este es un argumento. Otro argumento. Una persona amiga que estuvo en un sitio muy bonito donde él era, probó, yo he estado allí y me encanta, pero este es un otro sitio muy bonito y el amigo era de ese sitio. Entonces me dice: sí, porque vine de la tela, del pueblo, ¿no? Y eso es muy limpio y tal. Y yo, la verdad, que no lo conozco, nunca lo pierdo. Y otro fresco al Quijote, no lo quieres leer, tú te lo quieres. Un tercer argumento. Un gran cineasta mexicano, Benito Fernández, gran director de cine, de películas excelentes de los años 40, 50, del cine mexicano, una vez lo entrevistaron en televisión. ¿Qué consejo da usted a la juventud? Que haga lo que les toque, y si no lo hace, el trabajo no es la grosería que se joda. Bien, así es sencillo. Es decir, nosotros tenemos que tratar a la persona, o sea, al niño hay que estudiarlo, para enseñarlo a caminar, a comer, etc. Pero una vez que produce el plan de los 10, 11, 12 años, ya tú eres una persona en desarrollo. Donde tú en teoría estás, eres un proyecto de adulto que se va haciendo sucesivamente. Entonces, dale la libertad de tomar decisiones y él irá decidiendo su destino. Y como profesor, yo te doy la información, las posibilidades, depende de ti. Jorge decía: saca un libro, es profesor de literatura. No lo querían emplear en la universidad porque no era graduado. Entonces, yo decía a sus alumnos: yo no les voy a dar ninguna teoría literaria, simplemente vamos a leer. Ahora, si usted agarra un libro y no le gusta, déjelo. Aunque vaya recomendado yo, déjelo. Porque una de dos: o el libro no es digno de ti, o tú no eres digno de ti. Uno tiene que ganarse las cosas. O sea, si yo me han dicho que el Quijote es una gran cosa y que Netflix tiene que querer, bueno, si yo tengo la curiosidad, lo leo, y entonces me daré cuenta que en el camino no me dice nada y me estoy diciendo mucho. Entonces hay que confiar más en la persona y empezar a tratar a la gente de adulto, sea, un adulto joven, ya 13, 14, 15 años, es un adulto joven que empieza a saber, porque nosotros hemos sido muy paternalistas con la juventud. No ahora, sino siempre. No, tenemos, tú no tienes edad para saber. Estamos hablando de un tal de 19 años, 20 años. No, en la universidad, en nuestra cultura pedagógica, todavía a alcanzón de 20, 22 años, mi muchachito, mi muchachito. O sea, con excepción del preescolar, porque son maestros y profesores, prohíbanse de hablar de muchachitas y muchachitos, ¿no? Del preescolar posiblemente, pero de ahí adelante no. Ya estamos de confianza. Y con recursos. Que se prohíban los diminutivos. Y con la tecnología, no se preocupe. Eso está allí. Y eso va a modificar nuestros hábitos y nuestras costumbres. O sea, con las tecnologías no se le puede poner decir eso es malo. El uso de la tecnología irá determinando qué buen uso hagamos o qué mal uso hagamos de ello. Entonces, por ejemplo, si a mí me gusta el cine y a todos nos gusta el cine, yo diría, bueno, traten de ver las películas del piloto. Recomendaría esta española, por ejemplo. Hay una rusa excelente sobre el piloto, pero siguiendo la película, con un lenguaje más moderno, me motiva el tema y el personaje lo más seguro que yo voy a buscar el libro. Entonces, es un problema de confianza, de título positivo, pero nada de cosas que aplasten. El otro problema es que, cada cosa, o sea, hoy se están publicando muchos libros, porque es un problema de tamaño. Porque usted sabe que hacen con los libros que no se venden, ¿no? Los recicla, los devuelven a la editorial, los tiran a una máquina, los vuelven a traer pulpa y papel y los vuelven a imprimir otro libro. Así que ahí no hay pérdida, porque es un material. Ahora, hay libros de libros. Hay un montón de gente que una vez no aquí, pero en la cultura se da una cultura de las sociedades europeas, tú ves en el metro, en el tren, en el metro, es bastante habitual que alguien esté leyendo libros, hasta en la playa. Pero si tú ves título del libro, ahí se está perdiendo el tiempo. Pero no se trata de leer por leer. Es decir, es como comer lo que me ofrezcan porque tengo hambre, como hasta piedra. Pero si no estoy comiendo, sino dentro de una posibilidad más o menos de comer alimentos, uno busca lo mejor. Y para eso es la educación. La educación para decir, bueno, que hay 100 libros, porque realmente, de acuerdo a la tradición, de estar los latinos, de los que saben que no, te recomiendan 10. Entonces, nosotros hay que explicarse mucho, sino simplemente las estrategias tienen que ser adecuadas en cada tiempo. El título positivo y después el problema vocacional. ¿Sí? O sea, cuando cambia el bachillerato humanidad y ciencia, normalmente el de ciencia ya en el primer grado todavía cree ir para la ciencia. ¿Por qué? Porque era bueno en matemática o en biología. Y, el que, y a los que nos raspaban en matemáticas sabíamos que no por humanidades. Yo no supe si me raspaban en segunda de nadie, yo no tuve que reparar. Porque yo en vez de hacer los problemas me leía la biografía de los físicos, el libro de Padón. Pero es que no está nada. Bueno, cuando me tocó decidir, para esto que se tiene que tomar, es para la humanidad. Es que Padón decía que la ciencia era para los ingenieros y la humanidad era para los turcos. Así que yo, un poco que no se confía tanto, ahí la tecnología usa. Ahora, claro, si yo me pongo a ver TikTok todo el tiempo, perdiendo el tiempo. No porque por nosotros tres, cuando subimos una conferencia con el Quirote, sobre el Quirote, por muy tontas que sean nuestras intervenciones, algo de fondo pudiera aportar. Entonces, si yo estoy aquí, no lo voy a tratar de escuchar. Entonces me olvido de aparatito. Entonces, no desechar el aparatito. Entonces, no tiene sentido. Estoy perdiendo 2 horas aquí, oyendo a 3 personas, presuntamente hablando de algo que vale la pena, y lo sigo como si estuviera en el baño de mi casa y el TikTok. Entonces, es un problema también de inteligencia personal, de discernimiento. Ahora, el que no sabe discernir y tomar las decisiones correctas, como diría Limpio Fernández, que se pierde. Disculpe, una pregunta aquí que tengo rato. Doctor Lombardi, por favor. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Gerardo Varela, soy ingeniero. Mi pregunta es para ustedes. ¿Ustedes han hecho primera vez que hacen este tipo de conversatorio o han hecho ya el conversatorio en otras universidades? Pues la pregunta es, ¿estaré dispuesto a realizar este mismo conversatorio en la Universidad Cecilio Acosta? Para los tres. Por favor. Mi pregunta es para los tres. Como estudiante de educación, pero en la mención de educación física, pero soy un buen lector de muchos periódicos, tengo 38 años, y me veo reflejado en ustedes, porque ustedes se han comido muchos libros. ¿Cómo podemos rescatar en los jóvenes, en estas nuevas generaciones, desde los 6 años hasta los 18, ese amor por la lectura? Voy a citar un libro que me gustaba mucho pequeño, El Patito Feo, por ejemplo. Ustedes hablan de algo muy poderoso, el Don Quijote de la Mancha. Por eso, buenos días. Sí, Charles Dickens, ¿no? Creo. Buenos días. Más que una pregunta, es una anécdota. Como profesor de literatura española, tuvimos la experiencia de que algunos chicos que están presentes hicieron eso de estimular cómo leer al Cantar del Milocito. Conseguimos versiones que eran en español antiguo, imagínense, o sea, esa vaina era todo un esfuerzo profundo que tenían que hacer. Y cuando nos tocó leer el Quijote, la invitación fue exactamente esa, buscar, de hecho lo hicimos también con el Milocito, buscamos resumen que se consigue en YouTube, muy bueno además, de la obra, y eso estimuló a la lectura. De hecho, conseguimos una versión del Music en el verso, muy bueno, muy sabroso. Pero en el caso del Quijote, hubo una estudiante que después logró hacer una ponencia en la celebración de la Escuela de Letras, sobre el audiolibro, porque empezaron a escuchar, a leer el Quijote en audiolibro, ¿no? Entonces, en eso de cambiar el formato y cómo ya el objeto libro cambia al objeto digital tecnológico, pues es importante, porque estas generaciones, independientemente de que no estén leyendo el Quijote en físico, están leyendo. O sea, están en la era digital, por supuesto, el instrumento cultural, el objeto cultural cambia. Entonces, bueno, yo creo que lo de la estrategia de estimularlos a la lectura, pues tiene que integrarse al mundo digital. Que Dios los bendiga. Miren, en la misma línea que estamos conversando en esta última parte, empieza. El problema de la lectura, o sea, es su mortalidad, o sea, primero la afición personal, las oportunidades, el acceso al libro, el poder comprarlo, poder a buenas bibliotecas. Entonces, por ejemplo, en Venezuela tenemos un problema práctico, de que nosotros estamos aislados del mundo editorial en el mundo. En realidad no hay librería. las pocas que quedan no reciben las modeladas y las revisiones importantes, porque ya hay un problema. Y las poquitas que hay, los pocos libros que se consiguen son caros. Después vamos a las bibliotecas institucionales, que están cerradas o deterioradas. Entonces es un problema real. Después hay otro problema que es nuestra tradición familiar, no estoy criticando la familia venezolana. Nuestra tradición familiar, o sea, basta que usted entre a una casa, desde un ranchito hasta el palacio, más palacio, y pregunta dónde está la biblioteca de la casa. No hay biblioteca, inclusive en el gremio universitario, en el gremio de los profesores, los maestros. O sea, en su casa, si no hay libro, ¿cómo va a poder los niños que presentan la casa, los niños nietos, los niños y tal, aficionarse a la lectura si sus mayores no leen? Pero si ahí es otro problema. Es decir, tú preguntas, no lo critico, pero tú dices, ¿dónde está el whisky, el tronco? En cambio, tú preguntas dónde hay un libro y dices, no, tiene aquí. Claro, porque hay un problema cultural, estructural, sociológico, familiar. No estoy hablando de clase social, porque al contrario, de pronto el mundo no va a asumir, hay dos tres libros y por más únicamente los otros no los hay. Por ejemplo, yo no quiero mirar el pasado por nostalgia, yo no miro el pasado por nostalgia, nunca miro el pasado colectivo. Pero por ejemplo, cuando me observa, hubo de verdad una propuesta educativa importante, estoy hablando del 45 y después el salto al 58 y los años 60, el Ministerio de Educación editaba los libros básicos que se iban a leer en los programas de estudio. Y era una cajita. Yo recuerdo que literatura venezolana era una cajita con 12 títulos, donde a un precio muy módico todo el mundo podía tener. Entonces tú tenías una cajita que el propio liceo colegio te ofrecía para comprar accesible de 12 libros importantes de literatura venezolana. Vamos a estimular a instituciones públicas y privadas la publicación accesible de libros importantes para cierta cultura o la producción de clásicos. Aquí se vendían en los kioscos de los periódicos, se vendían colecciones españolas, mexicanas y argentinas, baratísimas. Entonces, cuando tú comprabas un periódico, dos bolívares más, te llevaban un libro de la semana. Son estrategias, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el audio libro, excelente conservación. Yo en este momento soy, diríamos, un lector a medias. Entre todo lo que leo escrito, que el libro de la manita, y el audio libro. Y normalmente para mí depende mucho, o sea, el tipo de lector que me está leyendo. Porque evidentemente, si yo estoy oyendo a Pedro Palma, la puede buscar, el libro Pedro Paz, que es una obra extraordinaria. Bueno, de pronto no la está leyendo un señor con acento de España. No lo soporto el audio libro ahí porque la novela pues, esencialmente es mexicana, el lenguaje mexicano. Pero en la misma novela se consigue varios capítulos de la novela leída por el mismo autor. Por el mismo rumbo, un lujo. Entonces, está el audiolibro, está el cine, está las entrevistas, los escritores, está tal, está el libro. Pero tú tienes que crear una atmósfera familiar, institucional, escolar, que facilite, que vaya creando como un ambiente natural de posibilidades materiales reales. Cuando estemos hablando de estas cosas, o sea, algo abstracto, entonces hay que crear la atmósfera adecuada, la cultura. El término es de Teilhard de Chardin, un jesuita importante, escritor, prohibido por la iglesia, su libro, en su momento, como un dato, pero no es comunicado, es como si no fuese parte. Entonces, ya le estaba hablando, bueno, él hablaba de la noósfera. ¿Qué es la noósfera? Es el ambiente cultural que los seres humanos logramos crear a nuestro alrededor. Pero cuando el ambiente cultural no es necesariamente de tipo literario, es de tipo antropológico, es de tipo material, etc. Es decir, si yo entro aquí a la Facultad de Humanidades, en la ciudad universitaria, en Montada, yo casi me devuelvo. O sea, casi me devuelvo, porque es feo el abandono. En cambio, si tú creas un sentido doloroso, estéticamente agradable en términos de armonización, de cortar la maleza, etc., sin mucho gasto, tú estás invitando a ir a la universidad. Lo que dijo el texto ya había mucho cuando hablaba de la educación a partir de la estética de la vida, de las cosas. Entonces, bueno, yo creo que hay que ayudar a crear atmósfera que permita realmente utilizar tanto lo tradicional como las novedades tecnológicas en la dirección de que seas un poquito más consciente, un poquito más, más leído, un poquito más, qué sé yo, mayor lucidez. No sé si contaste tu... Muchas gracias, doctor. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo, al menos en lo del acceso. Les voy a contar esta pequeña anécdota. Tengo un amigo que es un labor que ha egresado de la escuela de letras. Él tiene una tablet. Y un día me dijo, hace un zoom mental. Pensé que se me había perdido la tablet. Yo tengo ahí 3.000 libros. Y estoy seguro que no pagó por ninguno de esos libros. Todos esos libros están disponibles en internet para bajarlos y leerlos. Volvemos al asunto de la tecnología. Dale buen uso. Hay que familiarizarse. A mí me sorprende, por ejemplo, que todavía haya gente que pretende seguir leyendo en el teléfono en PDF. Eso es absolutamente imposible. Pero hay un formato maravilloso que se llama ePub, que se ajusta perfectamente a la pantalla, se le cambia los tamaños de letra, el tipo de letra, etcétera, etcétera, y que se puede leer maravillosamente, y usted lo lleva a donde quiera que vaya, que lleve el teléfono. Así que este es un problema de familiarizarse con eso. Yo puedo dar un par de bajar. Gracias. Y yo y la otra cosa, con la respuesta del amigo allá atrás, hay que leer lo que sea. Hoy casualmente en el País de España también hay un artículo de una escritora de apellido Fernández, que ella cuenta cómo ella empezó a leer cualquier cosa porque en su casa no había otra cosa que leer. Y yo tengo que confesar con un poco de vergüenza que me leía todo hacia la Fuente Estefanía, que eran unas novelas de vaquero escritas por españoles, lo único que uno mueve y el deseo, ¿no? Hasta cuadre, ajá, un follón, no había eso, ¿no? Pero eran escritas por españoles. Entonces, la lectura es un poco como el Señor, los caminos son insondables. No se sabe por dónde le va a llegar a cada individuo el toque de la lectura. Muchas gracias. Pero no habló mucho sobre el mismo. Buenas tardes. Agradezco verdaderamente la presencia de los tres. Ha sido un tema muy interesante. Y tengo una pregunta en la cual coincido con mi compañera, que es de la conspiración de la teoría de que Quijote padecía de trastornos mentales, especialmente la esquizofrenia. ¿Es una teoría, como mencioné, o simplemente es la realización de una fantasía como mecanismo de defensa para aceptar su realidad? O sea, que la pregunta va dirigida a una teoría que radica en que si Quijote padecía de trastornos mentales, como la esquizofrenia, ¿O era un mecanismo de defensa, de fantasía, para escapar de su realidad? Wow. Precisamente, yo creo que es una parodia a los libros de caballería. Y precisamente la crítica que hace al mundo en ese momento, que todavía hoy se mantiene, que luchar por la justicia es una realidad. Hoy, enderezar el cuerpo, satisfacer, tener el concepto de mujer, la dignidad de la mujer, es otra de las situaciones que hoy todavía son la gente. Está sobre la mesa, entonces, no es un modelo, una crítica, la parodia, la primera caballería que fue utilizada. En esa parte de esquizofrenia, que yo pienso a veces que da de fuerte, de la vida, yo en lo personal, luego a la vida que estudian. Yo no puedo leer una novela de la trama, tengo que leerla trabajo, como amar una mujer a la distancia. La tengo cerca. Yo quería agregar, en mi intervención, para que Luisa Catalina es un recurso literario del autor. Para poner a hablar a su personaje con total libertad para que no quemara la hoguera. De su realidad. En una época de intolerancia religiosa, política, entonces, si tú hablas con un personaje de la vida normal en la novela, o sea, el autor es responsable, pero si a ti me acusan de responsabilidad de nosotros, se les da loco. Yo lo que escribí fue fijar lo que se oye y después recuperar la cordura y está en orden, porque está bien con la iglesia y está bien con el gobierno. Pero durante toda la novela es una crítica con 12 cosas, poder temporal, religioso y tal, pero es una técnica literaria. Entonces sería mi vicio absurdo llevarlo al siguiente psiquiatra y convertir al Quijote en una tipología determinada. Mira, lo que pasa es que ninguno de los tres jóvenes no era todo como psiquiatra. ¿Cómo lo posible? Son profesores. Pero sin duda un psicólogo o un psiquiatra te podrían dar una sopa de diagnóstico. No sería el primero que lo haría. No, trabajó con una literaria para identificar enfermedades, problemas mentales. Lo menos que se puede decir es que no hay duda que el Quijote es un disociado. Es decir, él despega de la realidad real que llamamos, crea su propia realidad. Si no me equivoco, es un poco también el problema del proceso del Quijote, que crea una realidad para él. Pero si se necesita ejercicio para no decir disparar, pero sin duda que se puede abordar. De hecho, cuando nosotros estudiábamos letras, veíamos una materia que se llamaba psicoanálisis de la literatura. O sea, que el proceso es perfectamente viable. El primer comentario es sobre lo que usted dijo de un montón de frases que se atribuyen a cinco libros. Y es cierto porque esas frases de los perros que están hablando, yo creí todo el tiempo que lo creo. Me puse a buscar esa frase en particular de jamás la conseguí. Y en cuanto a lo que comentó la institución anterior, de cómo el autor que se puso en boca de un afectado mental. Todo cuando caía en sí, como para que alguien más hiciera el trabajo sucio, para que nadie de juicio, de crítica, no lo había recibido tan grande. Él empieza, se convierte en un Quijote, después recupera la cordura y el camino correcto. Se produce el tercer testamento y se confiesa. Sí, claro, se reconcilia con el mundo, con la cultura oficial. Se fue de hecho, la corra de cualquier, la corra de cualquier, la corra de cualquier, la corra de cualquier, la corra de cualquier, la corra de cualquier, la corra de cualquier, la corra de cualquier, la corra de cualquier, la corra de cualquier, la corra de cualquier, la corra de cualquier, la corra de cualquier, la corra de cualquier, la corra de cualquier, la corra de cualquier, la corra de cualquier, la corra de cualquier, la corra de cualquier, la corra de cualquier, la corra de cualquier, la corra de cualquier, la corra de cualquier, la corra de cualquier, la corra de cualquier, la corra de cualquier, la corra de cualquier, la corra de cualquier, la corra de cualquier, la corra de cualquier, la corra de cualquier, la corra de cualquier, la corra de cualquier, la corra de cualquier, la corra de cualquier, la corra de cualquier, la corra de cualquier, la corra de cualquier, la corra de cualquier, la corra de cualquier, la corra de cualquier, la pero yo tengo una pregunta, ya la cuento que se quiera. Incluso en personas que son aficionadas a los libros y que han leído autores de texto, he notado que ese libro, y muchos de los amigos de la Mancha, genera como un cierto rechazo, personas que tienen hábitos de poder en ese país. ¿Y por qué podría ser? A mí me parece quizás que es por el lenguaje que usa, que es como que algunas palabras están bien significadas o tienen una forma particular como si fuera de frase, en razón de la época en que está, por ejemplo, la sintaxis oracional, o unas palabras han cambiado de significado, de por qué aparecer eso. Pero en realidad, yo vi toda la obra y ahora que hablaron de ella, le pusieron otro aspecto de aquí, como realmente, en tema de cual exige cierta cultura, diríamos, literaria, lingüística, porque hay palabras que vista bien se entiende, pero quien no está habituado se le escapa de pronto el sentido. Por ejemplo, porque hay una disciplina en la formación del historiador que se llama la paleografía, que aquí la daba ya de cargo, que era quien iba a investigar documentos, archivos españoles, en español del siglo XIV, del siglo XIII, del siglo XII, necesitaba estudiar una disciplina que se llamaba paleografía. O sea que hay un problema de comprensión en la cabeza. En el mismo mismo, entonces, hay ediciones que yo tengo en la Unión Nacional. Entonces, adaptan esas palabras, más o menos diríamos al castellano moderno. Sí. Entonces, si hay un principio, pues, en ese tipo de problemas. Sí, porque una cosa que le dijo, o sea, uno puede apreciarlo claramente, pero es que falta una, sí. Por ejemplo, me llamó la atención San Martín que dice: asombrado con todo ese aparato. Uno tiene la noción moderna de aparato como un artefacto electrónico moderno. Pero aparato que uno usaba más antiguo decía un común planero, que todo arma, todo servidor, todo triangulante, la barra, todo. Y es interesante cómo acá de la palabra significa y cómo se puede alterar la comprensión de la obra. Pues, viendo todo el contexto. Ya va, que voy a añadir una cosita a lo que dijo Esteban. No solamente el problema del lenguaje, es que los referentes han cambiado. Sí. Nuestro mundo, evidentemente, el siglo XXI es el mismo que el siglo XVII. Desde el comienzo ha habido mucha discusión. Cuando dice, era un caballero, ¿verdad? De adarga en astillero. ¿Qué es un astillero? Eso ha hecho correr tinta, ¿no? En principio dijeron, no, un astillero era una especie de armario que se guardaba en la. Pero según investigaciones muy recientes, pero que viene en un libro llamado La Piel, en español, no era eso, era lista para ser usada, porque no encontraron en otros documentos. De manera que, por supuesto, hay una gran distancia entre una obra como el bigote o el sí de nuestra realidad, todo ha cambiado, los referentes han cambiado. Según lo último que he escuchado, no, es nada más alejado de la realidad, era lista para ser utilizada. Bueno, por ejemplo, me enteré que el bigote es una pieza de la armadura que va a ser. Sí, futuro. Y nunca nos hemos preguntado eso, que no cae que el bigote viene de tal, y resulta que hay una palabra en el futuro de la academia. Bueno, una última pregunta. Ok, dos cositas rapidito. Yo leí el Quijote de manera muy cuando bachillerato y luego cuando di clase también en cuarto año. Y se utilizaba mucho la parte de los sentimientos. Mucha gente llegó a enamorar, muchos hombres llegaron a enamorar a su actual esposa con el Quijote. Con aquello de la de la Dulcinea del Toboso, todas esas palabras bonitas. Entonces, eso por un lado, ¿no? Lo otro es, que es el profesor Lombardi, ¿qué relación, qué mucho o de poco de relación existe entre el quijotismo y la política? O sea, la política, o sea, ¿cuál es la influencia pues, que ha tenido el Quijote en los actores políticos en, desde que salió como producción literaria? El conflicto entre lo ideal y lo real. O sea, el Quijote sale quijotescamente, o sea, a enderezar el puesto, pero sale siempre a paliar de ser. O sea, que la realidad siempre nos termina derrotando en nuestras buenas intenciones, en nuestra lucha con la justicia, en nuestras utopías. Así que hay que entender. No es renunciar a la utopía o al optimismo histórico, etc., ni político, pero evidentemente que ese idealismo de mirar el mundo como una proyección ideal de valores, o sea, está en permanente conflicto con la realidad real. Por ejemplo, yo en el artículo agregado hace mucho tiempo la realidad real, porque la realidad es percepción, interpretación. Pues al final, como yo la interpreto, como yo la percibo, entonces no es la misma como la puede percibir o interpretar con el otro. Entonces la realidad real, al final, es que es lo real objetivo que termina prevaleciendo. Entonces yo, por ejemplo, puedo imaginar que es una botella de ron. Pero cuando voy a tomarla, digo, qué lástima, ¿sabes? Es decir, yo hice una proyección, una expectativa para mi gusto mejor, pero exacto. Así le pasa a Quijote, o sea, Quijote realmente, de alguna manera pudiéramos hablar quizá abusivamente de la desilusión del Quijote cuando regresa a ser Quijano, Hidalgo, que a mi juicio es una proyección de la desilusión del propio Cervantes, porque Cervantes inicialmente es un proyecto de éxito, como es todo ser humano, de acuerdo a su época y circunstancias, es las expectativas positivas, pero cuando tú sacas la cuenta como te fue la vida, te das cuenta que realmente los fracasos fueron bastantes y que quizás no estás muy satisfecho con la cosa que es la vida final de estar mejorando. Entonces hay un conflicto permanente. Porque la utopía, la justicia, los valores, los ideales, que no son alcanzables, son horizontes a los cuales tú marchas hacia ellos y te acercas lo más posible, porque tú no lo vas a alcanzar nunca, porque si no desaparece. Entonces, que es un poquito una de las características de la historia y de lo humano. O sea, que nosotros tenemos que ponernos una visión lejana, positiva, etcétera, muchas cosas. Pero cuando tú transitas a ella, ella se va alejando de ti. O sea, que es una dinámica. Ahora, que de una injusticia así, la reducamos así, ya hay ganancia. Él era él era agricultor. Ya, el señor de... Él era agricultor. El personaje. No. Sería un pequeño propietario rural. Sí. Para cerrar con el conversatorio, queremos profesores ilustres, profesores egresados de esta ilustre Universidad del Zulia. De hecho, el profesor Cosimo, el profesor Luis, jubilados de esta facultad de la Escuela de Letras. Imagínense la capacidad, y ya ustedes han podido escucharlos y de notar su preparación en cualquier campo, tanto de la literatura que de la lingüística, porque para leer la literatura tenemos que conocer la lingüística también, porque si no, no podemos hacer las interpretaciones tal como estaban planteando ellos. Gracias, profesores. Queremos seguir contando con ese conocimiento, ese bagaje de información, de lecturas que tienen los tres. No nos pensamos, ¿verdad, Marilu? No nos equivocamos al escoger a estas tres personas expositores para este primer evento, porque no va a ser el primero ni el último. Vamos a continuar haciéndolos a partir de este. Por eso doy también a ustedes las gracias, estudiantes, profesores, porque sin ustedes nada de esto tampoco se hace realidad. Y realmente para estar aquí, no por compromiso, sino porque lo desean. Y como decíamos, decía el profesor Cosimo, también Luis, bueno, también el profesor Lombardi, no importa, de pronto tenemos el teléfono en las manos, ese celular, ese dispositivo, pero algo queda. Algo tiene que quedar. Algo de las tres exposiciones que se hicieron son para nosotros un aprendizaje y para ustedes también. Y yo sé que no están aquí por obligación. Algunos a lo mejor lo pensaron en un primer momento. Vamos, porque si no, no tenemos buena nota. No, sí, porque así, pero no. Yo creo que bajo amenaza no se logra nada, como ya lo se hacía referencia. Y ustedes se han dado cuenta por sí mismos que en vez de perder, ganaron o ganamos muchísimo. Muchísimas gracias. Y vamos a seguir preparando. Tomaremos en cuenta, profe.